Volvimos a Tizas Blancas, estamos en Tacuarembó FM 99.5, pasan 2 minutos de las 11 de la mañana. Estamos escuchando a R.E.M. con este Shiny Happy People. Estamos escuchando buena música, creo, estamos compartiendo el programa Tizas Blancas. Anteriormente, en el anterior bloque, le hicimos un homenaje ahí al gallego Capela. Intentamos escuchar un par de canciones de él, leer un poco de la biografía y sus palabras. Anteriormente tuvimos la sección No es lo mismo parecido, donde tomamos una canción y a partir de ella fuimos mostrándoles diferentes versiones. Ahora vamos a ir a otra sección del programa que se llama Historia de una canción. Vamos a elegir tres canciones si nos da el tiempo y vamos a contar un poco de su historia. Los dejo entonces con la introducción a esta sección Historia de una canción. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. ¿Qué dice ahí? En todas las visiones. Nada que ver, quiere decir otra cosa. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. ¿Por qué dirá eso? Historia de una canción. Para comenzar esta sección elegimos el tema de Miriam Makeba que se llama Pata Pata. Fue un clásico, es un clásico mejor dicho, y fue un gran éxito allá por los años 70. Es la canción elegida para esta sección Historia de una canción. Pata Pata es una canción de la cantante sudafricana Miriam Makeba que fue lanzada como single en el año 1967. Con esta pegajosa y rítmica canción, esta famosa cantante y activista africana logró llegar a los primeros lugares de los rankings en todo el mundo, logrando entrar con fuerza y mucho éxito a mercados musicales tan importantes como el de Estados Unidos e Inglaterra. Esta canción fue escrita en 1957 por Makeba, pero recién en 1967 y bajo los consejos de sus productores decidió entrar a un estudio de grabación y cantarla para su nuevo LP, que llevaría el nombre de la canción Pata Pata. Lo llamativo de la canción es que está cantada en el idioma Xhosa, que es una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica y que pertenece al grupo étnico del cual la cantante es originaria. Pata Pata fue toda una sorpresa musical en el año 1967, el cual estaba plagado de bandas rockeras que caminaban por la psicodelia y la experimentación musical algo rebuscada. Es que Makeba se asesoró musicalmente con el famoso músico Hugh Masakela, quien le hizo el trabajo más importante de la canción, que son los arreglos. Masakela le dio a Pata Pata, que en español sería algo así como Toca Toca, ese sabor a samba con toques musicales maravillosos, y potenció el coro con un divertido y efectivo juego de voces que nos deja cantando en pocos minutos esa frenética palabra. Estamos escuchando el tema de Miriam Makeba, Pata Pata, y estamos en la sección Historia de una canción. Pata Pata fue todo un éxito alrededor del mundo y en el mercado estadounidense, un suceso nunca antes visto. Llegó al casillero número 12 del Billboard Hot 100 y recorrió los 5 continentes cantando esta enérgica canción bailable. Uno de los países que visitó en su gira mundial fue Chile, allá por el año 1972, donde Miriam Makeba fue invitada a participar en el Festival de Viña del Mar. Esta canción se la dedicó el presidente Salvador Allende, y al escuchar los silbidos del público, que se comía día a día las mentiras de diarios como el Mercurio, la cantante no bajó la mirada y les gritó viva al presidente Allende, para luego cantar su hit que dejó a los silbidos y a los ideales a un lado. Esta canción es considerada como la obra cumbre de la carrera musical de Makeba, que además de ser una famosa cantante, también luchó por la libertad de su país y se convirtió en un ícono de la lucha contra el apartheid en su país. Y en cada concierto siempre mostraba algo característico de su tierra natal. Estamos escuchando la canción de Miriam Makeba, Pata Pata, y es la canción que tomamos para iniciar esta sección Historia de una canción. the name of the dance we do down Johannesburg way. And everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play. Estamos en la sección Historia de una canción y estábamos escuchando a Miriam Makeba con este Pata Pata, que en español significaría Toca Toca. Es la canción elegida para dar inicio entonces a esta sección. Ahora vamos a pasar a escuchar otra canción. Vamos a escuchar otro tema de Oasis que se llama Whatever, lo que sea. Y también vamos a contar entonces la historia de esa canción. Los dejo con este Whatever de Oasis. And I'll sing the blues. Estamos en la sección Historia de una canción y elegimos el tema de Oasis, Whatever. Whatever es una canción de la banda británica Oasis que fue lanzada como single el 18 de diciembre del año 1994 y que llegó a estar en lo más alto en las listas de gran parte del mundo. Esta canción, que lamentablemente no está incluida en ningún disco oficial de la banda, obviamente aparece en compilaciones, es parte fundamental dentro del amplio cancionero de esta banda liderada por los hermanos Gallagher, y que fue parte fundamental en la historia del rock de los años 90. Inspirado por las melodías setenteras y sesenteras, más todo el power de bandas como The Stone Roses o The Smiths, y también por sus ídolos de infancia y personajes legendarios para la historia del rock como Neil Young, T-Rex, The Rolling Stone y The Beatles, esta banda logró ser una de las más importantes para la década de los años 90 y marcó el reencuentro del rock británico con las guitarras infectadas y distorsionadas que abrazaban melodías épicas que forman parte de un cancionero muy aplaudido e inolvidable para muchos ciudadanos del mundo. Estamos escuchando The Oasis, Whatever, lo que sea. Es la canción elegida para esta sección, Historia de una canción. Lo que dice la frase que estamos escuchando, I am free to be whatever I, whatever I like, if it's wrong or right, it's all right, quiere decir, soy libre para hacer lo que sea que me guste, si está bien o está mal, está todo bien. Era una de las frases que usaba el padre de los hermanos Gallagher para decirles que hagan lo que hagan, siempre tienen que buscar lo que sea mejor para ellos y ser felices. Noel, uno de los hermanos Gallagher, integrantes del grupo Oasis, Noel siempre recordaba esa frase en voz de su padre, en especial en esa época adolescente en la que estaba en el limbo, pensando en ser músico o simplemente quedar como maestro de la construcción y empezar a hacer carrera en ese ámbito, carrera que apoyaba a su padre, de que fuera, en vez de dedicarse a la música, que se dedicara a la construcción. De esa manera, Noel logró dar con una canción que en casi 7 minutos entrega un mensaje sobre la importancia de creer en uno mismo y hacer todo lo que uno quiere. Pero eso no era todo, ya que Noel Gallagher también se preocupó de entregarle a su fanaticada una canción que fuera del estilo rebelde que tenían hasta ese entonces, donde sonaban empapados en guitarras distorsionadas y rulos de batería. Pero en Whatever, el músico quiso emplear una estructura simple, pero impregnada con un coro potente y con una base acústica muy llamativa. Además, Noel se dio el lujo de crear un arreglo de cuerdas. Para crear esa base de cuerdas, Noel se contactó con el famoso compositor Nick Ingham, quien tenía un largo prontuario musical en crear bases musicales para comerciales de televisión y radio, y además de haber trabajado en discos de una amplia gama de reconocidos artistas, entre los que cuentan Diana Ross, Queen, Elton John, Eric Clapton y Pet Shop Boys. Además de eso, Ingham fue contactado para trabajar con la prestigiosa Orquesta Filarmónica de Londres, la cual fue contratada por la banda para que grabara esa parte instrumental dentro de la canción. Para la felicidad de Oasis, la canción fue un rotundo éxito en los rankings y llegó a estar casi 50 semanas dentro de las principales canciones inglesas, donde alcanzó el puesto número 3. La canción también llegó a los primeros puestos en los charts de Suiza, Alemania, Australia y Suecia, y dejó muy en claro que Oasis, en ese entonces, era la banda más popular del mundo. Estamos en la sección Historia de una canción y elegimos un tema que ahora Coca-Cola lo hizo muy, muy conocido en sus publicidades. El tema es de Oasis y se llama Whatever, lo que sea. El mensaje en fin de la canción es que uno puede ser lo que sea mientras lo lleve a la felicidad. Estamos en Tizas Blancas, estamos en Tacuarembó FM 99.5 y ahora nos vamos a la tanda y luego volvemos con un poco más de música y un poco más de historias de otras canciones. Los dejo entonces con Oasis y este Whatever. Para enseñarte que existe otra realidad.